dis prête aux Américains. Bokambro, un José Moukoua Tsoyoka. Dala Bolokani Yangana Seka. Ebe Sibato, influence Nami. Salut Emilie. Bato mingi bazali koka mwa. Bato mingi bazali koka mwa. Papi ni kosi ya ye. Bazali kotika. Zambe ya moko bazali kotika. Mama ye. Albert. Yo yo. What a miss. Yo yo. Yo yo. Na lili ronse tala. Na lili zakari baba. José Kopoya exus ya haute tension na matadi. Inspecteur Léa. Pour la bille de la bombe. Sans souvenir, hôtel auberge. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ozela kanga yo yo sheri yo. c'est le pointe noire. Presente.